Te comento que ando mal, esta gordura me está matando. Necesito una doctora que me haga adelgazar, que me dé una receta para yo sentirme bien, que me dé una pastillita y que sea rosadita. Pero igual te va a atender, te va a dar una receta para que te sientas bien. Oye Silvio, esta es tu receta. Giselle, Giselle, dame la receta para adelgazar. Giselle, Giselle, dame la pastillita para sentirme bien. Giselle, Giselle, dame la receta para adelgazar. Giselle, Giselle, dame la pastillita para sentirme bien. Y para todos los villeros, esta es tu banda burbuja. Goza y goza. Ya no puedo aguantar, por favor deme una receta y una pastilla para tomar. Ya los pibes de la esquina no se dejan de burlar, dicen que soy un deforme, ni las minas quieren bailar. Sentirme bien, Giselle, Giselle, dame la receta para adelgazar. Giselle, Giselle, dame la pastillita para sentirme bien.